Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Saludos hambrientos desde el Callejón del Hambre, desde este andén donde llegamos cada noche y descargamos todas nuestras cosas. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y vamos a ver que esta noche qué es lo que ha comido Teddy. Hola, buenas noches, Teddy, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Alberto. Pues mira, he comido un filetito así de pavo, empanado, mira. Muy rico, muy rico. Buena, buena comida. Y qué bien te oigo esta noche. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pues me alegro de que me escuches bien, porque yo llevo todo el día escuchándome y estoy harto de mí, de mí. ¿De Mimi? ¿Estás harto de Mimi o de ti? De Mimi, porque soy mí y mí por adentro. Bueno, vale, ¿sabes? Vamos a dejarlo de Mimi, que luego pasa lo que pasa. Bueno, pues esta noche tenemos una noche llena de raritos. ¿Y por qué digo lo de los raritos? Pues porque tenemos todo tipo de gente rara, menos a esos dos que vamos a entrevistar, que no tienen nada de raros. Esta noche tenemos dos entrevistas por falta de una, Teddy, ¿qué te parece? Pues estupendo, todo lo que sean entrevistas y hablar con la gente me parece fantástico. Dos estupendos músicos con los que vamos a hablar, que son José Casas, con su grupo La Pistola de Papá, y Tarik, y La Fábrica de Colores. Ah, yo pensé que era La Fábrica de Chocolate. Pues no, no es la de Charlie. Ah. Pero antes, tenemos que sacaros de la duda. La semana pasada, antes de irnos, os dejamos con la duda. Es decir, ¿qué fuimos a ver al final? Nos fuimos a ver a Pepe Casas, no. No. A Pepe Torres, o sin embargo nos fuimos a ver a Ñaco Goñi. Pues no, nos fuimos a ver a Pepe Torres, al Rincón del Arte Nuevo, con Javier Sánchez, y nos dieron un concierto. ¿Cómo dirías? No sé, ¿cómo lo llamarías tú eso? Pues fantástico, porque además, si hay algo difícil, es tocar sin un ritmo base. O sea, Eso es dificilísimo. Ahí estaban una guitarra y un piano. El piano delante y la guitarra detrás, en un sitio tan pequeño como el Rincón del Arte Nuevo, con unas aproximadamente 15, 20 personas, no más. Uh-huh, un ambiente super, fantástico. Súper a gusto. Y bueno, pues aquello se convirtió en una especie de maratón de complicidad entre los dos, en el cual a cada uno le hacía un guiño al otro. Uh-huh. Y la verdad es que aquello era una verdadera gozada. Como muestra, os voy a poner, aunque no es una grabación, ojalá, un tema que tocaron entre los dos, y bueno, casi lo tocaron porque se lo pedimos. Sí, directamente. Fue una petición nuestra, porque es un tema que nos gusta mucho. Y que va a sonar ahora mismo, y que empieza por aquí ya, viniendo poco a poco, a vista de pájaro. Esto es una especie de vuelo que empieza y surca la ciudad. Thank you. Bueno, puede parecer algo increíble, puede parecer completamente increíble que este tema, que lleva esa parte de percusión tan tremenda, con esa batería que parece un pulpo, que es impresionante cómo toca, podéis escucharlo solo por guitarra y piano, pero la verdad es que sonaba, ¿verdad, Teddy? Sí, sí, la verdad es que yo me quedé impresionado porque no me esperaba verlos a ellos dos solamente. Claro, la verdad es que a Pepe Torres ya le hemos visto de muchas maneras distintas y bueno, pues no nos imaginábamos cómo podían sonar los temas que ya conocemos solamente con, pues eso, nada más guitarra y piano. Sí. Piano. Uh-huh. Y bueno, pues tengo que contar una anécdota muy graciosa, muy curiosa, que entre el público, la gente que había allí, estaban los músicos de Paulina Rubio. Sí, es cierto. Porque sin había... Sin Paulina. Ah, una pena, no estaba allí la Paulina. Por lo menos para, no sé, para algo, ¿no? Para decirle algo, aunque sea. Sí, yo qué sé, para verla en persona, ¿no? Y a ver qué pasaba. Bueno, pues resulta que es que habían hecho un playback en los premios Marie Claire, que habían estado allí pues todas las modelos, Paulina Rubio, el MacPherson, todas las que os podéis imaginar. Todas las supermodelos estaban allí. Mm. Y le habían reclutado al propio Pepe Torres, fijaros cómo toca este señor, para hacer un playback allí con Paulina Rubio. Es decir, para poner las manos encima del teclado y hacer como que tocas. Bueno, pues estos señores se habían ido con él, allí al Rincón del Arte Nuevo, y estaban allí en un ladito sentados. Y al final del concierto, delante de mí, se levantó uno de ellos, se fue a Pepe, le pegó un abrazo y le dijo, mira, hace mucho tiempo que no escucho a dos músicos tocar como os he escuchado vosotros esta noche. No, no me extraña. Además, escuchando a Paulina Rubio, o sea, bueno, se tienen que morir esos músicos. Bueno, ya, pero los músicos son músicos. Negocio, o sea, es el negocio, claro. Ahí está. Pues eso, que hay que vivir. Entonces, tengo que contaros también otra cosa muy importante y muy buena, que es que ya están grabando el próximo disco de Pepe Torres. ¿Va a ser en estudio o en directo? ¿O? No, en estudio, Ah, en estudio. Están grabando el próximo disco en directo, en directo se lo propusimos nosotros. Sí, sí. En estudio, y en este disco va a participar Javier Sánchez, ese gran guitarrista que ya tendremos aquí algún día. Y bueno, este que estoy poniendo se llama Paisajes Inesperados, está ahí editado para que lo escuchéis. Y hay una canción que a mí personalmente me encanta, que bueno... Pepe accedió a tocarla, no la cantó nadie porque no había nadie para cantarla. Claro. Hizo una especie de versión solo de piano, un momento también muy especial, pero yo os la voy a poner tal y como suena en el disco. Se llama Al fondo brilla el agua, con una voz preciosa. No tengo mucho tiempo para pensar, todo pasa deprisa y tú te vas, no me consueles más. Caminos anda y coge el tuyo. Nos cuesta tanto matar el orgullo. Hay que abrir las manos a un susurro. Aunque todo parezca de cristal y un castillo de naipes puede ser lugar seguro. Y lluvia y viento aguanta, te lo juro. Una ventana desde donde miro al mar. Hay sol y arena y niños con cometas y chiringuitos llenos de poetas tomándose su tinto de verano. Escriben cosas en las servilletas. Mis huellas van despacio por la arena, mientras la brisa me refresca el alma y huele a sal y a libertad. Y al fondo brilla el agua. Thank you. servilletas. Mis huellas van despacio por la arena, mientras la brisa me refresca el alma y huele a sal y a libertad y al fondo brilla el agua. Bueno, pues esta preciosidad que estáis escuchando, la letra de esta preciosidad, nos contó Pepe Torres en el concierto, que bueno, fue una cosa muy curiosa. Le llamó de repente José Luis Montón, que es el guitarrista con el que estaba haciendo el tema Pepe. Ajá. Y le dijo que, dice, mira, me ha pasado una cosa esta noche, me ha dado un ataque epiléptico. Y estas fueron sus palabras, ¿eh? Me ha dado un ataque epiléptico. Pero bueno. Y le he puesto una letra a la canción que me has mandado. Así que mira, a ver qué te parece. Y si te parece, pues la grabamos. Y así quedó. Una maravilla. Preciosa. Además, esa combinación de ritmo como flamenco, esa voz que no lo es, no es flamenca, pero con esa suavidad, el piano, el punto jazz, es algo que... Esa percusión ahí, fantástico, muy bonita. Bueno, pues después de contaros todo esto, tengo que deciros algo muy importante. Pepe Torres toca esta noche en el bar que se llama Bar & Co, es decir, Barco, que está en la calle del Barco, en Madrid. Esta noche, a las 11 de la noche, toca en cuarteto, es decir, completo, con su batería, Javier Sánchez a la guitarra, el bajo y Pepe Torres en el teclado. Y yo os aconsejo que no os lo perdáis. Pues sí, nosotros ya lo hemos visto muchas veces. Porque como, merece, no nos importaría verlo otra vez. Realmente merece la pena. Lo que pasa es que no nos da tiempo. Bueno, pues aquí estamos haciendo el Callejón del Hambre y en eso estamos. Y vamos a empezar a hablar esta noche de raritos, de tipos raros. El primero de todos los que vamos a hablar se llama Kevin Johansen. Es un argentino muy curioso, bastante conocido en Argentina y bastante conocido en España, en, digamos, los círculos de los garitos nocturnos. Y bueno, pues hace cosas muy curiosas. Y bueno, como viene bien, después de lo que hemos escuchado, vamos a escuchar una especie de rumbita. Una especie de rumbita. Pero aparte de cantar y tocar algún instrumento, ¿hace algo más? Bueno, canta, compone, produce sus propios discos. Es de esta gente que no solo hace... Que si solo llevaran una guitarra podrían ser cantautores. Uh-huh. Pero no hacen eso. Cogen ritmos de su tierra y los pasan por el ordenador. Por ejemplo, cogen chacareras, tangos. Bueno, ya lo veremos. Escuchar primero esta rumbita con una letra realmente cachonda y curiosa que se llama Desde que te perdí. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. hago lo que me da la gana desde que te perdí. Ya no tengo ganas de nada desde que te perdí. Tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí. Bueno, pues la cosa está en que le preguntaron a Kevin Johansen una vez que si todas las rupturas eran malas, ¿no? Y bueno, pues él se quedó con la cosa de que no tenía por qué ser así, ¿no? No, y... desde luego para este no. No, no, y entonces se le ocurrió, yo esto se lo he oído contar en una entrevista. Que ha sacado el lado positivo, ¿no? No, no, se lo he oído contar en una entrevista que se le ocurrió esta historia de alguien que no, que cuando pierde a alguien realmente las cosas le van mucho mejor, ¿no? Y es... una rumbita con un ritmo muy curioso, con unas mezclas ahí curiositas, uh-huh, y con un buen rollo, ¿no? Pero este hombre realmente, esto que vamos a poner, que es del disco Citizen, bueno, pues es, digamos, lo más digerible, ¿no? Lo más fácil de escuchar de su disco, ¿no? Uh-huh. Porque este, por ejemplo, tiene una canción que se llama Atahualpa You Funky. Bueno, bien. Jugando con las palabras Atahualpa You Funky, no, Atahualpa You Funky. Si alguien no lo ha entendido... Vale, por si acaso. ¿Eh? Bueno, pues, y en esa canción lo que hace el tío es que coge los típicos ritmos folclóricos, ¿no? De, digamos, Perú, Argentina, Uruguay, y uh-huh, los convierte en música funky. Y la mezcla es curiosita, pero curiosita. Y también, evidentemente, como es argentino, tiene que tener un tango en su disco, ¿no? Pues casi, casi, yo diría que se ríe del tango y se ríe de sí mismo. Y hace una cosa que se llama... iba a decir Buenavista Social Club. No, es que se parece. Buenos Aires Antisocial Club. Así se llama el tango. Y suena tal que así. Tócame un tango modero. Bueno. No es un bar. No es un bar. No es un pub. No es un pub. Es el Buenos Aires Antisocial Club. No es un bar, no es un bar, no es un pub, no es un pub, es el Buenos Aires Antisocial Club. Porque acá lo que te mata es la humildad, lo que mata es la humildad por acá. No es un bar, no es un bar, no es un pub, no es un pub, es el Buenos Aires Antisocial Club. No, no es un bar, no es un bar. Es el Buenos Aires Antisocial Club. Y acá lo que te mata es la humildad. Lo que mata es la humildad por acá. Y se acabó. Ahí está. Hasta ahí llega. Nada más. Pero me he quedado, macho. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en este disco, que por cierto es altamente recomendable, porque tiene cosas realmente muy buenas, hay pues una chacarera electrónica, hay una cumbia que se llama La Falla de San Andrés, que es una verdadera cachondada que la pondremos otro día. Que puede ser un volcán de por ahí de la zona, ¿no? No, no, no. Habla de un terremoto. Mm. Habla de que no pudo llevarle unas flores a su novia porque... él no tuvo la culpa. La culpa la tuvo la falla de San Andrés. Entonces, claro, pues abrió una grieta y la gente se empezó a caer por el hueco. O sea, las letras de este hombre nunca, nunca, nunca son típicas. No pondría en un museo donde la grieta, porque... ¿no? Pues podría ser. Puede ser, ¿no? Sería buena cosa. Has escuchado la noticia, ¿no? Un museo, sí, sí, que se ha abierto una grieta y la gente viendo ahí y tal. Bueno, pues... en fin. Pues no, todo es arte. Todo es arte. Bueno, pues este tío tiene mucho arte y hace una canción con Jorge Drexler, que es un grandísimo cantautor uruguayo, que se llama No voy a ser yo, que por supuesto también tiene una letra que la verdad es que merece la pena escucharse. Y bueno, pues esta canción habla del compromiso, uh-huh, o de la falta de él. No se sabe. No voy a ser yo, con Jorge Drexler. Pero yo creo que después es un poco de cutipaste. El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo. No voy a ser yo.

Es que esto es la selva. Pero cuando llega ese momento... ¿Qué momento? Vamos a ver. Porque para la empresa en la que tú trabajas, a que nunca es buen momento para coger las vacaciones. Claro. Por cierto, señor director comercial adjunto a compras y responsable de ventas a nivel internacional de distribución al por mayor de productos grasos elaborados para el cutis. Aquí en Madrid hay muchos senior leaders, claro. Es decir, el camión del sebo. Para los que no lo sepan, el camión, el famoso camión del sebo, son las sobras de las carnicerías. Con ellas se hacen pintalabios, cremitas para la cara y también para las zonas íntimas del cuerpo. Bueno, para las mujeres, vaginesil creo que se llama, ¿no? Sí, algún producto de esos. A lo que íbamos. Le quería comentar que, bueno, es que necesitaba la semana del 11 al 17 libre y aprovechando que tengo 3 semanas de los años 2005, 2006 y 2007 sin disfrutar, pues si no hay inconveniente... Es que tenemos mucho trabajo y ahora no es buen momento. Bueno, por eso este año, los 15 días que tuve... Los otros 15 ya pasaron en la lista de los 2000. Decidí pirarme al sur unos días. Sí, por primera vez al sur. A disfrutar de la playita, del pescadito, tías buenas, cervecitas... Vamos, lo que se dice nivel A. ¿Qué momento cuando llegas allí, después de haber conducido con tu Bugatti nuevo 2500 de motor, 220 caballos en 3Vs doble de potencia, turboinyección... que terminaré de pagar en el 2020, y unas 8 horas a 120 de velocidad punta. Porque esto me hace mucha gracia. Cuando sales de viaje con el coche, los amigos, tu madre, siempre te dicen, oye, sobre todo no corras, ve tranquilo, que no hay prisa, cuando llegues has llegado. Sí, mamá, no te preocupes. Y llámame cuando llegues. Sí, mamá. Sin embargo, cuando la llamas... ¡Oh, hijo mío! Estaba preocupadísima. ¿Te ha pasado algo? ¿No? ¿Qué me va a pasar? ¡Uy! ¿Es que has tardado tanto? ¿En qué quedamos? En fin. Pero ahí estás. Has llegado. Y la que está cayendo. 50 grados a la sombra. Coño, si es que ya es de noche. Bueno, ya está. Bar Las Tinajas. Bareto. Y entras a ese bareto... ¡Tan andaluz! ¡Jefe, una cañita cuando pueda! El jefe ni se menea, vamos. Que ni siquiera te ha mirado. Él sigue ahí, con la boca medio abierta y la camisa desabrochada. Y el palillo en la boca. Y además, sudando como un poseso. Entonces, miras alrededor y te preguntas, pero si no hay nadie... Y la tele está apagada. Coño, por cierto, esa tele la tenía mi abuela cuando era pequeño. Sí, se veían las cabezas así, tipo alien. Bueno, será que no me habrá oído. Jefe, una cervecita cuando pueda. Ya la tercera vez, el jefe mueve la cabeza quitándose el palillo de la boca y se dirige lentamente hacia mí para preguntarme. ¿Qué le pongo? Y te sale la voz de Bea la Fea. Una cerveza, por favor. Quillo, eres de Madrid, ¿verdad? ¿Sois tan fino hablando? Después de 10 minutos de espera, por fin ya tienes tu cervecita. Pero lo mejor está por llegar. En esa conversación tan amena que tuviste con el jefe, llega la segunda parte. ¿Quiere tapa? ¿Estará de broma? ¿Cómo que si quiero tapa? Mira que esto es sagrado en Madrid. ¿Qué me está diciendo con esto? ¿Que no me pondrá tapa? Porque si no, no me preguntaría si quiero tapa. ¡Claro, jefe! ¡Una tapita! ¡Plas! Te acaban de pegar la primera clavada de las vacaciones. Bueno, el primer día de playa es lo más. Tu toalla, una gorra, la cervecita, tus bermudas nuevos... Estudias la situación y te colocas... A ser posible, cerca de una ascitis. Ahí. Este año estuve yendo al gym. Sí. 2 meses antes de las vacas, claro. Para coger tono muscular. Ya me entienden, ¿no? Sí, tú me entiendes. Que si haciendo body combat, body balance, body 1000, body 2000... Bueno, yo qué sé, 3 o 4 bodies más. Que me dijeron que iban muy bien. Así que el día antes de salir de viaje se me ocurrió afeitarme el pecho. ¡Sí! Todo el pecho a cuchilla. Bueno, es para verlo. Si me vierais a la media hora de estar tumbado en la arena con todo el pecho rojo y lleno de granos... Pero unos granos... Bueno, y un picor... Total, que me tuve que estar echando cremitas día y noche por los malditos granos. Y claro, cualquiera va a la playa en ese estado. Yo que siempre me había reído de los típicos tomates con ojos playeros. ¿Eh? Pero mira, si hay una cosa que mola, es la noche. Por la noche... La noche playera, como dice un amigo mío, por la noche todos los gatos son pardos. Pues ahí estaba yo, apoyado en la barra, moviendo el pie al ritmo, eso sí. ¿Eh? Eso nos pasa a los que pues, no sabemos bailar. Pero es porque somos como linces observando la presa. ¿Eh? El problema de esto es que te pides una copa, marcha por la banda Disco Limón, y otra. Y claro, cuando te das cuenta estás más pedo que Alfredo. En esto que... Anda. Una chica me está mirando y sonriendo. ¿Eh? Bueno, intuyendo que no va a venir, me acercaré para preguntarla. Oye, ¿cómo te llamas? Me da igual cómo te llamas, y yo también quiero. ¡Me dice! Joder, cómo ha cambiado el cuento. Así que muy valiente, le dije, pues sal para afuera. Cuando me quise dar cuenta, estábamos en la playa quitándonos la ropa y corriendo hacia la orilla. Tipo anuncio de desodorante. Fa. Bueno. ¿Habéis intentado dentro del agua echar un case? Un polvete, vamos. Y con unas copas encima. ¡Imposible! ¿Que no? Mentira, este es un mentiroso. ¡Qué mareo! Oye, mira, me encuentro un poco mal. ¡Qué imagen! Echando la pota en la orilla, a gatas y en pelotas. ¡Ay! A esto que la oigo decir. Oye, ven... Desde la arena, claro. Y allí me acerqué. Solamente hay una camiseta. Imaginaos la cena. Los dos en pelotas a las 6 de la mañana, casi amaneciendo, y solo una puta camiseta, además, que no era nuestra. Y que para colmo ponía... Ahí estás tú, Junta de Andalucía. Claro, ¿quién se pone la camiseta? Claro, acertaste, ella. Pues nada, nos acercamos al paseo marítimo, pero claro, no pasaba ni Dios. Además, yo a esta hora la llamo la hora de la cara de Jaimito. Sí, porque con la resaca que llevas y la situación surrealista en la que estás, te da por reír. Así que, ja, ja, ja, ja, ja. Así que los dos descojonándonos y en pelotas, intentando parar un coche. Hasta que por fin... Se detiene una pareja de ancianos, que supongo que le alegramos el día. Bueno, horas después, con ropa prestada y sin dinero, estaba camino de vuelta a Madrid. Y en tren, claro. Y con lo rápidos que son los papeleos, todavía no he tenido tiempo de ir a por mi coche. Así que, ¿saben lo que les digo? Que Madrid es una selva. Pero por lo menos cuando te atracan, te dejan la ropa puesta. Buenas noches. She got the key to the case where she keeps all she wants forget. But she hopes the time machine take her soul far. Behind the evil flower spark where the power's all on sand. Down, she writes in the air, messages for me. Didn't get it, I've Bueno, pues ahí os podéis imaginar a Teddy en esa situación tan buena, allí perdido. Es ficción, es ficción, que conste. Bueno, bueno, es ficción, pero yo me lo imagino. Yo me imagino a Teddy perdido ahí en la playa, sin ropa, tal y como ha quedado, y con los dos ancianitos parando, mirándoles allí. Bueno, la verdad es que está súper divertido. Esto que está sonando, que ahora lo tenemos de fondo, lo tenéis también en la página del MySpace del Callejón, ya sabéis, www.myspace.com/elcallejondelhambre. Y ya sabéis que comemos de todo. Y hemos puesto ahí el vídeo, que por cierto está genial, súper divertido, de esta canción de José Casas y la pistola de papá, que ya ha sonado bastante por este programa. Y bueno, pues ahora vamos a hablar con él, vamos a hablar con José Casas, y que nos cuente, por ejemplo, qué es esto de Behind the Evil Flowers Park, que es como se llama esta canción. Vamos a ver si lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. José. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos bien. Bueno, te voy a presentar a Teddy, que es mi compañero en el programa. Sí. Que, bueno, pues ha quedado una situación un poco extraña unos momentos antes de que entrases en un monólogo que hacemos, que se llama Tierra de Monólogos. Sí. Y, bueno, pues estaba el pobre perdido ahí en una playa, digamos que con poca ropa, bien acompañado, pero mal terminado. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Muy bien. Sí. Estupendo. Estaba contando que hemos puesto en el... Encantado de saludarte. Perdón. Saludo, Teddy, perdona. No te lo había dicho. Que, a ver, que me pierdo. Que estaba contando que en la página del MySpace, del Callejón del Hambre, tenemos puesto el vídeo de la canción, Behind the Evil Flowers Park. Y bueno, pues al principio del vídeo, que por cierto está súper gracioso, ya nos contarás ahora quién nos lo ha hecho. Al principio del vídeo aparece un cartel en el que está, digamos, traducido el título de la canción, ¿no? Sí. Ajá, ¿qué es? Que detrás del jardín de las flores del mal. Detrás del jardín de las flores del mal. Sí. Uh-huh. Un poco evocando la novela. Ajá. De Jardín de las Flores del Mal, de Baudelaire, creo que, ¿no? Ajá, sí, señor. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y la canción tiene que ver también con la novela de Baudelaire o...? Bueno, realmente no mucho, pero quizás... yo quería situar a la gente en un contexto, en un sitio donde ocurriesen cosas que no son totalmente lógicas o habituales, ¿no? Ajá. Sí, donde, por ejemplo, como dice, donde el pogo es un baile de salón, ¿no? Y es un sitio donde la gente se va a escapar. A evadirse un poco, ¿no? Ah, muy bien, qué bueno. Según he leído, por cierto, vamos a presentar un poquito qué es José Casas y la pistola de papá. Lleva sonando aquí en este programa como, pues, desde que nos enviaste el disco, macho. O sea, porque la verdad es que nos gustó desde que llegó. Sí, cierto. Tenemos que decir que José se dirigió a nosotros a través del correo del Callejón del Hambre. Sí. Ya sabéis, elcallejondelhambre@gmail.com. Y nos dijo, bueno, pues escucha vuestro programa, me parece interesante y os mando el disco. Cosa que podéis hacer cualquiera de los que nos estáis escuchando, ¿vale? Y ya que sea... de hecho ya hace gente, claro, él, por ejemplo. Ya sea música o cualquier otra cosa, porque aquí estamos abiertos a todo. Y bueno, lo primero que tengo que preguntarte, José, es José Casas y la pistola de papá. ¿La pistola de papá es tu grupo o cambias dependiendo de la actuación o cómo? No, realmente es una banda estable. Dentro de la estabilidad que podamos tener, no a cambio de músicos. El proyecto surgió porque cuando yo grabé el disco en solitario lo grabé con una serie de amigos, ¿no? Que colaboraban conmigo gente que había estado conmigo en Helio. Ajá. Y una serie de músicos de Sevilla que se ofrecieron a grabar las canciones que yo le presenté previamente en una maqueta, ¿no? Uh-huh. Y entonces el disco se publicó y se publicó sin una banda fija, o sea, con una serie de amigos que habían colaborado para la grabación. O sea, que tú agarraste, te pusiste la manta a la cabeza y dijiste, mira, no puedo más, quiero hacer unos temas, sí, y voy a tirar para adelante como sea, ¿no? Sí, y después, pues, el disco salió, evidentemente hubo un periodo de tiempo en el que la compañía debía haberlo movido un poco, pero no fue así. Bueno, sabes. Y yo, al final, pues, un poco tarde... pero nunca demasiado tarde, decidí tomar las riendas de la distribución y moverlo un poquito yo, así contacté con gente de Rock Indiana, con Pablo, que lo conozco hace años, y se lo mandé y le gustó, y para que lo pudieran meter en su catálogo de discos recomendados y lo pudieran la gente comprar a través de ahí, ¿no? O sea que al final esto es la Era una especie de reedición, porque la compañía logré que sacar una serie de copias más para poder yo moverlo un poco, ¿sabes? Entonces... Pero al final esta es la típica historia en la que el músico, sí. En este caso tú, que llevas un montón de años sí. en esto, un poco harto de pegarse con todo el mundo, se lo monta por su cuenta, se hace su disco, sí. se lo curra con sus amigos y después busca a quien se lo distribuya. Claro, un poquito volviendo a la esencia de cuando salió el pan de... Make yourself, hazlo tú mismo, ¿no? Ajá. Porque sí. no te lo hace nadie, tienes que intentar moverlo tú. Sí, sí, porque además el disco, según veo aquí, sí. Está producido, letra, música, arreglos y producción, José Casas. Sí. Técnico de grabación, José Casas. Sí, hombre, un poco Juan Pablo, pues yo creo que sí, como, pero lo que pasa es que para las mezclas ya cogimos un técnico mejor. Hasta el diseño de portada es tuyo, ¿eh? Sí, claro, pero no por plan agonía, sino porque no me gustaba... No me gustaba los diseños que me presentó la compañía y al final pues salió el diseño este que hice yo. Bueno, ¿cuándo se grabó este disco? ¿Cuándo grabaste los temas? Los temas se fueron grabando hasta el año 2003. Ajá. Y en un periodo más o menos de un año. Bueno, y después ya pues lo sacó la compañía y lo movió un poquito y ahí se quedó. Y el año pasado ya lo logré... logré que se distribuyera y empezó a salir buenas críticas en blog, en Ruta 66, sí, sí, en sí. el sitio. Y sí, las tengo aquí. Hay una cosa que me parece muy curiosa. Bueno, aparte sí. que luego comentaremos lo del EP3, que a mí me ha dejado un poco así como diciendo, ¿qué dice este que ha escrito el texto del EP3? No sé. Pero bueno, yo cuando recibí este disco me quedé colgado de dos canciones, directamente de Plastic Land y de Robin Hood, que han sonado aquí muchísimo, ¿vale? Sí. La primera porque me sonaba mucho y me recordaba el espíritu, aunque no tenga que ver, el espíritu de Aztec Camera, ¿vale? Y Robin Hood porque me sonaba a Bowie, al mejor Bowie, muchísimo, sí, al Bowie, ¿no? Del Hanky Dory de Ziggy Stardust. Y además me encanta Bowie, ¿no? Sí, sí. Y me quedé totalmente colgado con esas dos canciones. Pero luego he ido recuperando otras y voy a poner una que me tiene últimamente bastante loco, que se llama What Did They Kidnapped? Sí. Y luego nos cuenta qué es eso de What Did They Kidnapped. De acuerdo. Ahí va. Vamos a ver qué nos cuenta José sobre Bodil de Kidnaps. Bueno, Bodil de Kidnaps es un poco homenaje a este hombre, a este guitarrista de los 50, que sí. yo tuve la ocasión de verlo cuando tocó, cuando se celebró en Sevilla lo de Leyendas de la Guitarra. No me digas que estuviste en las Leyendas sí, de la Guitarra. Claro, qué envidia. Qué envidia nos das, no te lo puedes imaginar, o sea. Estuvimos a punto de ir, pero no pudimos. Oh, bueno, y vi a un montón de guitarristas, ¿no? Y me llamó la atención la vitalidad que tenía este hombre, con la edad que tenía, y aún sigue tocando, ¿no? Entonces, no, tiene una vitalidad impresionante ese tío. Pero sí. esta canción, sin embargo, a mí me recuerda a cosas de los Specials, cosas así. Bueno, ¿sabes? Ese toque que tiene la canción, ¿no? Realmente para mí la canción tiene como dos partes. La primera parte que es como de esos instrumentales que había también en los primeros 60. La primera parte del tema. Como no se canta, para eso es instrumental. Sí. Y después ya la siguiente parte es más rock and roll, digamos. Sí, sí. Y lo que el homenaje encubierto en la canción es un homenaje, aunque la canción se llama El secuestro, el rapto de Bob Dylan, porque es narra la historia de un tío que le tiene tanta envidia a Bob Dylan que quiere raptarlo, porque como un tío tan grande, un tío tan viejo puede tener esa vitalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Qué bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a poner un poquito en antecedentes. Aquí a la gente que está escuchando El Callejón del Hambre, que ¿de dónde vienes tú, ¿no? O sea, tú llevas un montón de tiempo, eres, digamos, un histórico ya. Aunque te suene un poco raro, ¿no? Tú eres un histórico ya de la música pop en Sevilla. Hombre, llevo muchos años tocando desde que decidimos cuatro chavales montar una banda, ¿no? Con 15 años, 14 años, pues ha llovido mucho. Entonces, esa banda que montamos en su comienzo fue Helio, una banda de power pop, de aquí que en los 90 llegamos a publicar dos LP y algunos standard play, algunos single, sí, y sí. Estuvimos tocando bastante por Andalucía y por el resto de España. Ajá. Hasta que a partir de la famosa crisis económica del 92, la compañía pequeña cerró, sí. Y todo se fue a pique un poco, ¿no? Bueno, pues ahora la cosa se retoma en que cada artista decide que lo hace y lo haces por su cuenta. Y no eres tú el único, ¿eh? Hay muchísima gente que lo que está haciendo, vamos. Ya. Hombre, yo decir también que tuve una época quizá de más quemado de todo lo que es el negocio musical, ¿no? Pues, y sí. Por todas las historias que rodean la música, y estuve casi un año casi sin hacer nada de música. Y tan era la situación que yo le decía a Dele, mi mujer, le decía, bueno, ¿yo soy músico o era músico? Porque realmente fue un año sabático, no tenía la guitarra para nada. Pero poco a poco fue brotando otra vez y ya salió otra vez, solo cuando se fue. Porque la música nunca la dejas de gustarte, pero el negocio sí le puede coger un poquito de asco al show business. Sí. Eso lo entendemos perfectamente. Sí. Lo entendemos, pero de sobra, vamos. Bueno, pues una cosa que yo, antes de pedirte que nos elijas un tema, el que tú quieras, de tu disco para que lo pongamos, yo quería preguntarte una cosa. Bueno, contar a los oyentes que estás en plena gira. Sí. En plena gira, que vas a estar en Madrid el día 6, sí. En la Pequeña Betty. Sí. Pero también tienes otras fechas en otros sitios, ¿no? Cuéntanos dónde vas a estar. Vamos a ver. Tocamos el día 30, viernes 30, tocamos en Albacete. ¿De diciembre? El sábado 1 de diciembre... 30 de noviembre. Charro. 30 de noviembre. De noviembre, sí. Sí mañana, sí. Vamos, ¿no? Mañana. Es que no sabía si iba a meter la pata o no sabía si el programa era grabado o era en directo. No, estamos en directo. Vale, estamos en directo, vale. Y el sábado 1 de diciembre estaremos en la Sala Matiz de Valencia. El día 5 volvemos a tocar en Sevilla, una sala que se llama Calle 32, una sala nueva. Y el día 6 de diciembre, el día de la Constitución, estaremos en la Sala de Madrid, La Pequeña Betty, junto a otra banda de Madrid que se llama Señor Miyagi. Señor Miyagi, está muy bien, señor Miyagi. Estaremos tocando a partir de la tempranita, a partir de las 10:30, por ahí, porque creo que hay un límite de horas para finalizar. Bueno, ahí lo tenemos un poco difícil, porque estaremos haciendo el programa, por desgracia. Sí. No sé, intentaríamos ir a ver si... O por suerte. Pillamos un ratito claro, de... A ver, depende, si nos dejan apurar hasta más tarde, empezaremos más tarde, pero a ver. Claro, bueno, eso nunca se sabe. Sí. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué canción te apetece escuchar de tu disco? A ver. Te podría pedir de los temas el... Creo que es el 6, el de los héroes. ¿Dónde sí, viven mis héroes? Ese. Pues vamos a poner el número 6, que además lo tenía preparado y todo, mira. Perfecto. Ahí está. Thank you. Pues estamos hablando con José Casas, que ha hecho un disco fantástico que se llama Plastic Land. José, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, tenemos una pregunta para ti, que se me ha olvidado antes y era lo que quería preguntarte. ¿Siempre has compuesto y has hecho canciones en inglés? No, realmente esas son las 8 primeras canciones que compongo en inglés. No me digas. Sí. Qué curioso. Y de hecho algunas tenían letra en castellano y tuve que pasarlas al inglés. Ah, qué fuerte. ¿Y cómo ha sido? ¿Ha sido por necesidad? ¿Porque te salían no, así? No, no era ¿cómo? Por necesidad, pero era porque cuando hice la maqueta de los temas este del disco y busqué las dos personas que iban a cantarlo, ellos cantaban en esa época en inglés. Ajá. Y muy bien por las bandas que se y vi que pues, los temas podían quedar bastante bien en inglés. Anda, qué curioso. Y pero bueno, los temas nuevos que llevamos en directo y demás, he vuelto a mi idioma materno, que es el castellano. Ajá. Bueno, y ahora esta es mi pregunta del millón. ¿Con este disco no estás un poco harto de que te comparen con gente? Bueno, sí, a ver, pero... sí, que sí, esta canción suena a esto, la otra suena... A este, sí, pero como mis influencias yo nunca las he camuflado, sino que salen de forma espontánea. También yo pienso una cosa, pienso que al estar los temas en inglés quizás el mimetismo sea más claro, ¿no? Si fuera en castellano, aunque tuviera influencia, tendría un toque más personal, porque el inglés siempre te vuelve, siempre te lleva a la fuente original quizás, ¿no? Es posible. De todas formas, yo te digo una cosa, cuando escuchas el disco la primera vez, o las primeras veces, porque yo me lo he escuchado unas cuantas, empiezas a ver esas conexiones, ¿no? Pues esto me suena a tal, esto me recuerda a tal, incluso hasta te pone las pilas, ¿no? A mí Plastic Land, la canción Plastic Land me pone las pilas de repente, me recuerda a cosas de hace 20 años, ¿no? Sí. Y entonces de repente, pues yo tengo también mis añitos. Y de repente pues exploto, ¿no? Pero luego, poco a poco, vas escuchando lo que hay debajo, que es lo tuyo, ¿no? Claro. Y la verdad es que creo que este disco merece la pena escuchárselo bien, ¿eh? Sí, yo creo que es un disco que en el que tú puedes ir descubriendo detalles con la que van surgiendo con las escuchas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quizás no sea premeditado hacer esto. Lo que sí es premeditado es que me gusta mimar mucho las canciones, como alguna vez alguien ha dicho, en plan artesano, ¿no? Sí. Porque me gusta que las canciones puedan lucir todo lo bien que se merecen. Vamos, sí, que además están bastante bien trabajadas y además tuviste un año para grabarlo en estudio y tal. Sí, y de hecho lo que pues, dijiste antes de que yo soy el técnico es que me dejaban el estudio y cuando, por ejemplo, cuando yo iba a grabar guitarra, yo me metía en el estudio solo, me ponía a grabar guitarra como loco allí y como no tenía problemas de tiempo, pues me pasaba la gozada, tarde grabando guitarra. Claro. O sea, estar en un estudio sin problemas de tiempo, macho. O que disfrute, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí, y sí, eso como lo conseguiste, ¿no? Es impagable. Bueno, porque el de la compañía tiene un pequeño estudio que y yo me manejaba bien con la mesa, pues no hacía falta nadie más. No hacía falta nadie más. No había que pagar a nadie, no pues había tú mismo. Técnico. Claro, fantástico. Sí. Bueno, José, antes de despedirte, que vamos a despedirte con la versión acústica que hay al final de Robin Hood. Al final del disco, sí. Hay una versión acústica que eres tú solo con la guitarra. No, bueno, realmente no soy yo solo, es Chencho el cantante. Ah, que es Chencho el cantante. Sí. Ajá, o sea que tú no cantas las canciones. Bueno, a esas alturas te das cuenta, ¿no? No, no sabía. Pues no, las canciones, el disco, en los créditos vienen José, vienen José Manuel Romero, que es el cantante que va conmigo en directo, y Chencho... Yo soy guitarrista y, bueno, hago segundas voces y armonías, todas las segundas voces las hago yo. Pues fíjate, para que veas lo que son los nombres y los apellidos, uno piensa siempre que cuando se presenta como tal, ¿no? Es un poco... Eres el cantante, ¿no? Claro, pero no, realmente no. Y en casi todas las entrevistas que hago, siempre me hacen ella pregunta y me extrañaba que no me la hicieras tú y ya sé por qué no me la haces, ¿por qué no canto yo? Porque no lo sabía. Exactamente. No me he dado cuenta. Bueno. Pero bueno, vamos a ver, en este último corte, que es, digamos, un acústico de la canción de Robin Hood, que me parece una gozada esa canción y esa versión también, ese cachito de versión de un minutito, que la vamos a poner como final. Antes de eso, yo quiero darte la oportunidad, porque se la damos a toda la gente que entrevistamos, de que nos diga lo que le apetezca decir en la radio. Cualquier cosa que se te ocurra y que quieras decir. Bueno, pues yo aprovecharía para emplazar a los que quieran pasar un rato divertido el próximo día 6 en la pequeña Betty, y que veamos, que pueden ver un concierto de, sobre todo de canciones tocadas con entrega, seguro, con entrega y pasión, guitarras y melodías. Fantástico. Sí. Pues ya sabéis, todos los que podáis y los que no podáis, ya sabéis también, pues sí, iros a la pequeña Betty, que Teddy y yo estaremos aquí haciendo Callejón del Hambre, pero puente, quién sabe. Es puente, a lo mejor sabe. Dejamos algún Callejón del Ritmo. A lo mejor nos escapamos. Claro. Bueno, pues será un gusto tenerlo allí. Pues si nos escapamos allí nos veremos, José. Vale. Oye, un gustazo hablar contigo. De acuerdo, igualmente, ¿eh? Un placer, venga. Chao. Un abrazo. Hasta luego. The wind carried off your soul, man. Day by day I was the messenger, looking for a silver heart. If you're Mariam, I'm Robin Hood with arrows towards you. I'm going up, I'm going down, the beautiful hell in your mind. Suddenly you rise, the white flag to learn. Night's not falling anymore. If I'm dynamite, you are the fuse. So tell me who can stop this odors of my camp. Swing on your hands, hang on my memories. It goes round and round. El único programa comestible de la radio.